tendría que haber sido un sí, pero el destino nos jodió. Luchamos por estar aquí y todo terminó en un no. Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó. Pensar que todo era feliz, pero algo se nos congeló. El amor no tiene final feliz, porque si llega el amor, eso no tiene final. Y si aparece un final, seguro no sea feliz. Parece un fin.